Nos vamos para Los Hornos, donde estamos en comunicación con Carlos Coronel, un vecino de ese barrio que tiene inconvenientes con el agua ya desde hace un tiempo. El domingo se quedó sin agua de vuelta. Y bueno, vamos a escuchar a ver cuál es la situación que se está viviendo y qué respuesta le están dando. Buen día, Carlos. Buen día, encantado. Te saludamos desde Ritmo y Sustancia, Rodrigo y Nicolás. Y bueno, contanos un poco qué inconvenientes están teniendo. Mirá, mi señora hizo desde el domingo que estamos sin agua. Uh-huh. Y hoy ya estamos a miércoles. Claro. Esta mañana vino un ratito el agua, pero con muy poca presión de una canilla que tengo en la calle. Salió un poquito de agua, pude juntar un balde o dos y ahora ya no hay más nada. ¿Este inconveniente se repite hace tiempo o es No, esto fue ahora. Siempre hemos tenido agua, ¿viste? Ajá. Pero ahora desde el domingo no tenemos una gota. ¿Y han llamado a APSA? ¿Le han dado alguna respuesta? Mi señora llamó a APSA y le dijeron que no era un problema de APSA, sino un problema de la luz. De la luz. Que porque hay una... Ajá. Hay una trifásica que no anda, entonces hasta que no la luz no le dé esa trifásica no podemos tener agua. Y por lo pronto, ¿qué les queda a ustedes por hacer? ¿Han llamado al municipio, a Edelap? Mirá, en este momento estamos esperando, ¿viste? Uh-huh. Ahora seguimos sin agua. Hoy hubo un poquito, así que puede ser que traten de arreglarla, ¿viste? Ahora estoy sin una gota de agua en ningún lado. ¿En qué zona de Los Hornos estás, Carlos? Yo en 146 y 60. 146 y 60. ¿Y sabés si todos los vecinos de ahí están teniendo el mismo inconveniente? Sí, sí, esto es un corte muy grande, ¿eh? Arranca en 137, 130 y pico, hasta 143 me habían dicho, pero hoy ya está 146. Así que desde el domingo están sin agua los vecinos de Los Hornos. Bueno, vamos a estar siguiendo, esperemos que se solucione lo más pronto posible, Carlos. Bueno, te agradezco el llamado y a tus órdenes. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Hablábamos entonces con Carlos Coronel para difundir este inconveniente que están teniendo con el agua. Desde el domingo no tienen agua.